Glosario. Agente cultural. Se dice de todas aquellas personas, entidades, grupos o colectividades que realizan acciones, gestionan asuntos y trabajan en las diversas áreas y dimensiones de los subcampos para formular de manera integral y transversal las intervenciones públicas y privadas en el campo de la cultura. Alteridad. Condición de ser otro u otra. La alteridad se refiere al conjunto de seres humanos o manifestaciones culturales que no son yo o que no pertenecen a lo mío. La alteridad se dirige en el mismo sentido a la idea y representaciones que se hacen de los demás. Así, al reconocer al alter o al otro, se supone que hay elementos esenciales que nos unen en la medida en que se trata de seres humanos y culturas con igual potencial y riqueza. En suma, que en la diferencia, los otros y las otras hacen parte de un mismo universo con el yo y el nosotros, que expresa la conciencia de la unidad de género humano. Campo de la cultura. Se trata del ámbito en el cual tiene lugar una red de significados en conflicto que al nombrar, valorar, clasificar y distinguir objetos o procesos como artísticos o no artísticos, culturales o no culturales, patrimoniales o no patrimoniales, da lugar a dinámicas sociales y políticas que movilizan relaciones de poder. Para el Plan Distrital de Cultura, el campo de la cultura incluye los subcampos de prácticas culturales, artes y patrimonio cultural. CONPES, Consejo Nacional de Política Económica y Social. Contemporáneo. Se trata de lo que existe en el mismo tiempo que otra persona o cosa, que pertenece o es relativo al tiempo o época en que se vive. Se utiliza para señalar todos los hechos, circunstancias o fenómenos que toman lugar en el tiempo presente y que son parte de una realidad particular actual, contrapuesta a las realidades de otros periodos históricos del ser humano. Corresponsable. Que comparte la responsabilidad con otro u otros. Cosmopolita. Se refiere a Bogotá como una ciudad capital que acoge residentes, visitantes y actividades de diversa procedencia cultural y étnica. En Bogotá se considera a todas las personas como titulares de derechos, independientemente de su naturaleza diversa. Dimensión. Se trata de un componente de los subcampos. Su alcance está dado por las distintas prácticas que se agrupan y que llevan a cabo agentes, profesionales, instituciones, organizaciones culturales y el público. Diversidad cultural. Suponiendo que la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio, la diversidad cultural se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En ese sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Empírico. Se dice el conocimiento que se adquiere a partir de la experiencia directa con las cosas, las personas y las realidades que le son propias, de tal manera que el conocimiento humano es producto de la experiencia, ha sido aprendido de ella y gracias a ella. Equipamiento cultural. Se refiere a todos aquellos medios, servicios e instalaciones de uso colectivo, especialmente infraestructura, necesarios para el desarrollo de una actividad cultural. Equiparación. Acción que permite considerar a alguien o algo igual o equivalente al compararla con otra persona o cosa. Factibilidad. Se refiere a la disposición de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetos o metas señalados. Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto. Factible. ¿Qué se puede hacer? Hegemonía. Supremacía de cualquier tipo. La hegemonía es un término que designa la superioridad de un elemento, individuo, grupo político, religioso, social, económico, sobre otro, o de grupo sobre otros, y puede ser material, cultural o social. La hegemonía en general es disputada para intentar desplazarla y es fuente de conflictos. IDCT, Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Identidad cultural. Se orienta a señalar el sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente, y se alimenta continuamente de la influencia exterior. Se refiere a un conjunto de rasgos que distinguen y le son propios a un individuo y a una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Inclusión. Se relaciona con facilitar el acceso de las personas a bienes y servicios culturales y también a la eliminación de las barreras que limitan el ejercicio de los derechos culturales de las ciudadanas y los ciudadanos, así como de las colectividades en el distrito capital. Innovación. Se refiere al conjunto de etapas científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales, incluyendo las inversiones en nuevos proyectos que llevan y que intentan llevar a la implementación de productos y de procesos nuevos o mejorados. Interculturalidad. es el proceso social y político mediante el cual se respetan, influyen y transforman de manera permanente las relaciones entre culturas, así como las estructuras, instituciones y prácticas que dan marco a dichas relaciones con el ánimo de resolver las asimetrías, desequilibrios y discriminaciones que tienen lugar en la vida social. La interculturalidad reconoce tanto los aspectos que constituyen el sustrato común a todas las culturas en sus ámbitos nacional, regional y local, como la diversidad propia de la sociedad, la cual se manifiesta en las formas heterogéneas, como los grupos sociales se expresan cultural y artísticamente y construyen sus modos de afiliación social y de intervención y participación en la vida social, política y económica. PLAMEC, Plan Maestro de Equipamientos Culturales. Proceso. Para el sector cultura, recreación y deporte, se entiende en su normativa como el conjunto de acciones que enriquecen, potencian, transforman y divulgan el ámbito cultural, observando los fines y principios del sistema distrital de arte, cultura y patrimonio. Propedéutica, enseñanza preparatoria para el estudio de una disciplina. SDCRD, Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Sinergia. Se trata de la interacción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Es el efecto adicional que dos organismos obtienen por trabajar de común acuerdo. La sinergia es la suma de energías individuales que se multiplica progresivamente, reflejándose sobre la totalidad del grupo. La valoración de las diferencias mentales, emocionales, psicológicas es la esencia de la sinergia y la clave para valorar esas diferencias consiste en comprender que todas las personas ven en el mundo no como es, sino como son ellas mismas. Este término se asocia a la interculturalidad. Subcampo. Para efecto de la delimitación del Plan Distrital de Cultura, hace referencia a los componentes del campo de la cultura que son objeto de intervención, análisis y tratamiento en el periodo establecido para su implementación. Se trata de los subcampos de las prácticas culturales, de las artes y del patrimonio cultural. Tensión. Expresa situaciones de enfrentamiento u oposición entre personas o entre grupos humanos que no se manifiestan abiertamente. UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Bibliografía. Acuerdo 359 de 2009. por el cual se establecen los lineamientos de política pública para los indígenas en Bogotá, Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones. Acuerdo 426 de 2009, por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 201 de 2005 y se adoptan medidas en materia de impuesto predial unificado. Acuerdo 308 de 2008, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá, Distrito Capital 2008-2012, Bogotá Positiva, para Vivir Mejor. Acuerdo 381 de 2009, por medio del cual se promueve el uso del lenguaje incluyente. Acuerdo 257 de 2006, por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones. Acuerdo 79 de 2003, por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá, Distrito Capital. Acuerdo 448 de 2010, por medio del cual se establecen los lineamientos generales de la política pública de Casas de la Cultura de Bogotá, Distrito Capital. Agenda interna. Agenda interna para la productividad y la competitividad, cultura, publicidad y medios 2007. Agenda 21 de la cultura. Ciudades y gobiernos locales unidos para el desarrollo cultural, Barcelona 2004. www.agenda21culture.net. Alcaldía Mayor de Bogotá. Instituto Distrital de Cultura y Turismo 2005. Políticas Culturales 2004-2016, segunda edición. Bogotá. Autor. 2010. Política Pública Distrital y Plan Integral de Acciones Afirmativas para el Reconocimiento de la Diversidad Cultural y la Garantía de los Derechos Afrodescendientes. Bogotá. Autor. Obtenido el 17 de agosto de 2011 de canafroigolprojects.org. Aldana Quiseno, D. et al. 2011. Lineamientos para la implementación del enfoque poblacional diferencial en el sector cultura, recreación y deporte para los campos del arte, las prácticas culturales y el patrimonio. Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Documento interno no publicado. Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio. Subdirección de Prácticas Culturales. Andrade, G.I. y otros. 2008. Estructura ecológica principal y áreas protegidas. Oportunidad de integración de políticas para la construcción y el ordenamiento del territorio de la ciudad-región. Bogotá, Foro Nacional Ambiental, obtenido el 30 de junio de 2011 de www.foronacionalambiental.org.com. Arocena J. 2001. El desarrollo local, un desafío contemporáneo. Montevideo, Universidad Católica Taurus. Ayala M.A. Edición 2006. Memorias para pensar la ciudad. Cali. Grupo Estéticas Urbanas, Instituto Departamental de Bellas Artes. Bellart J. 1997. El patrimonio histórico y arqueológico, valor y uso. Barcelona, Editorial Ariel. Barbero J.M. 2010. Retos de las culturas a las políticas públicas en ¿Para qué sirven las políticas públicas a la cultura? Revista de Asuntos Políticos EGOP, Universidad de los Andes. Bonilla D. 1999. La ciudadanía multicultural y la política de reconocimiento. Estudios Ocasionales, Bogotá, Ediciones Uniandes. Sijus, Facultad de Derecho. Bourdieu, P. 1984. El campo de producción cultural. Ensayos sobre arte y literatura. Columbia University Press. Obtenido el 17 de agosto de 2011. www.bard.edu. 1995. Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario. Barcelona. Editorial Anagrama. Colección Argumentos. Brea, J.L. 2010. El tercer umbral. Estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural. Murcia, Sendeac. Cabrera F. 2006. Multiculturalidad, interculturalidad, ciudad y ciudadanía. Memorias para pensar la ciudad. Carta sobre la preservación del patrimonio digital 2003, 15 de octubre. Carta internacional para la conservación y restauración de monumentos y sitios. Carta de Venecia y Comos, 1964. Carta para la protección y manejo del patrimonio arqueológico, ICOMOS, 1990. Carta sobre las rutas culturales, ICOMOS, 2008. Carta sobre la interpretación y presentación de sitios de patrimonio cultural, ICOMOS, 2008. Ciudades y gobiernos locales unidos, 2010. La cultura es el cuarto pilar del desarrollo sostenible, México. CLAT, 2009. Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Portugal. Clifford J. 1998. On Collecting Art and Culture. The Predicament of Culture. 20th Century Ethnography, Literature and Art. Londres, Harvard University Press. Colombia. Cámara de Comercio de Bogotá, 2005. Balance Social de Bogotá, 2005. Colombia. Dirección Nacional de Planeación, DNP, 2010. Lineamientos de Política para la Recuperación de los Centros Históricos de Colombia. Documento COMPES. 3658. Bogotá. Obtenido el 7 de julio de 2011, de www.dnp.gov.com. Colombia, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2004. Patrimonio Inmaterial Colombiano, demuestra quién eres, Bogotá, Quebecor. Colón, LC, 2006. Nuevos espacios de representación, cultura y patrimonio en Bogotá, en Colón, LC y otros. Bogotá, León de Oro, 1990-2006. El Renacer de una Ciudad, Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, IDPC. COMPES 3659, abril de 2010, Política Nacional para el Fomento de las Industrias Culturales en Colombia. COMPES 3409, febrero de 2006, para el fortalecimiento del Plan Nacional de Música. COMPES 3208, 2002, lineamientos de una política de apoyo a la música sinfónica. Constitución Política de Colombia, 1991. Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 13 de diciembre de 2006. www.secretariasenado.gov.co, consulta del 2 de septiembre de 2011. Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional, 4 de noviembre de 1996. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, 2005, 19 de octubre. Decreto 548 de 2006. Decreto 548 de 2010. Por el cual se crea el Instituto Distrital para las Artes y de Artes. Decreto 763 de 2009, por el cual se reglamenta parcialmente las leyes 814 de 2003 y 397 de 1997, modificada por medio de la Ley 1185 de 2008 en lo correspondiente al patrimonio cultural de la nación de naturaleza material. Decreto 2941 de 2009, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al patrimonio cultural de la nación de naturaleza inmaterial. Decreto 4934 de 2009,

Díaz E., 1996. La ciencia y el imaginario social, editorial Biblos, Buenos Aires. Durán S. y Ortiz J., 2009. ¿Qué es región capital? En Región Capital, Bogotá y Cundinamarca son el país entero en una región. Revista Semana 26. Dussel, 2006. 20. Tesis de política. Siglo XXI, Crefal, Madrid. Equipo Territorial Subdirección de Prácticas Culturales, Secretaría Distrital de Cultura, SCRD, 2011. Documento conceptual sobre las políticas, planes, programas y proyectos locales, Bogotá. Ferrer, MC, 2007. Campo del Patrimonio Cultural, Reforma Sistema Distrital de Cultura. Documento interno no publicado. Bogotá, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Subdirección. Fundación Fogón Universal de la Cultura, 2004. Fórum Universal de las Culturas, Barcelona. García Canclini, N., 1981. Las Culturas Populares en el Capitalismo. La Habana, Ediciones Casa de las Américas. 1990. La Sociología de la Cultura de Pierre Bourdieu. En Bourdieu, P., 1990. Sociología y Cultura, México, Grijalbo, CNCA. 2001. Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. México, Grijalbo. García Canclini, N., 2005, 24 de febrero. Todos tienen cultura. ¿Quiénes pueden desarrollarla? Conferencia para el Seminario sobre Cultura y Desarrollo en el Banco Interamericano de Desarrollo, obtenido el 17 de agosto de 2011. 2006. Diferentes, desigualdades y desconectados. Mapas de la interculturalidad, editorial GESIDA. 2010. La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia. Buenos Aires, Katz Editores. Gilardi, C., 2002. Actividad de fomento. Su distinto desarrollo en economías liberales y en la regulada de China, obtenido en marzo de 2011. Jiménez G., 1996. Territorio y Cultura, Colima, México. Gravano A., 2003. Antropología de lo barrial, estudio sobre producción simbólica de la vida urbana, Buenos Aires, Espacio Editorial. González J.E., 2007. Ciudadanía y Cultura, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Bogotá, Tercer Mundo Editores. González E. Velázquez, F., 2007, julio. Actores sociales y desarrollo local, reflexiones desde la experiencia colombiana. Ponencia presentada en el Seminario Internacional de Desarrollo Económico Local, una apuesta por el futuro, Bogotá, Colombia. Horta Mesa y otros, 2010. Estados del arte para el campo del Estados del arte para el campo del patrimonio cultural en la ciudad de Bogotá. Informe final. Documento interno no publicado. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes, SCRD. Informe de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, UNDP, 2004. Informe de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, UNDP, 2010. Instituto de Desarrollo Cultural y Turismo, IDCT, 2005, Políticas Culturales Distritales, 2004-2016, IDPC, segunda edición, Bogotá, 2005. Klisberg, B., 2006, Capital Social y Cultural, Claves del Desarrollo, artículo reflexivo basado en la ponencia dictada en el auditorio del Centro de Convenciones Enrique Iglesias, Washington, D.C. Kimlicka, W., 1996, Ciudadanía Multicultural, una teoría liberal de los derechos de las minorías, Barcelona, PAI 2. La Agenda de Seúl, Objetivos para el Desarrollo de la Educación Artística, 2010, 25 al 28 de mayo, resultado de la segunda conferencia mundial sobre la educación artística que se celebró en Seúl, República de Corea. Loudon, K.C., 2008, Sistemas de Información Gerencial, México, Pearson Educación. La Ley 1403 del 19 de julio de 2010. Ley Fanny Mickey sobre derechos patrimoniales de los artistas. Lef E. 2002. La transición hacia el desarrollo sustentable. Perspectivas de América Latina y el Caribe. México. 2002. Ley de Bibliotecas Públicas. Número 379 de enero 15 de 2010. Ley 307 de 2009. Adopta la Convención de la UNESCO para la protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales. Ley 1286 de 2009, por el cual se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología y la Innovación. Ley 1185 de 2008, por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 y se dictan otras disposiciones. Ley 1185 de 2008, por el cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 y se dictan otras disposiciones. Esta sí es. Ley 1170 de 2007, Ley de Teatro. Ley 1098 de 2006, Artículo 30, Derecho de la Recreación, Participación en la Vida Cultural y en las Artes. Ley 1037 de 2006, por medio de la cual se aprueba la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su 32ª reunión de 2003. Ley 881 de 2004, Ley del Mes del Artista y del Arte Nacional Colombia. Ley 905 de 2004, por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana. Ley 814 de 2003, Ley de Cine, por la cual se dictan normas para el fomento de la actividad cinematográfica en Colombia. Ley 762 de 2002, por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana para la eliminación de toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad. Ley 666 de 2001, por la cual se modifica el artículo 38 de la Ley 397 de 1997 y se dictan otras disposiciones. Ley 472 de 1998, por la cual se desarrolla el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. Ley 388 de 1998, por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 3 de 1991 y se dictan otras disposiciones. Ministerio de Cultura, Ley 397 de 1997, Ley General de Cultura. Ley 98 de 1993, Ley del Libro. Ley 2 de 1976, Ley de Código de Convivencia Ciudadana. Leyes de los Planes Nacionales de Desarrollo. Ley de Código de Convivencia Ciudadana. Proyecto de Ley del Espectáculo Público en Artes Escénicas. Leyes de los Planes Nacionales de Desarrollo. López de Aguilera y 2000. Cultura y Ciudad, Manual de Política Cultural, Manual de Política Cultural Municipal, Gijón, Edición Estrella. Martín Barbero, J. 2007. Reconfiguraciones de lo público y nuevas ciudadanías. En González, J.E. 2007. Ciudadanía y Cultura, Bogotá, Tercer Milenio. Editores, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas. 2010. Retos de las culturas a las políticas públicas. Revista de Asuntos Públicos. ¿Para qué sirven las políticas públicas a la cultura? 6. Bogotá, Distrito Capital. Matthews, D. 2003. Política para la Gente, Bogotá, Fundación Kettering, Biblioteca Jurídica, DIC. Marticorena, J.R., 2007. En G6.net, Grupo Compostela de Estudios sobre Imaginarios Sociales. Maturana, H., 1997. El Sentido del Humano, Dolmen, Bogotá, Tercer Mundo Editores. Mayor Forero, J.A., 2010. Institucionalidad y Relaciones Intersectoriales. En Estados del Arte para el Campo del Patrimonio Cultural en la Ciudad de Bogotá, informe final, documento interno no publicado, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes, SCRD. Melo, J.O., 1992, La Diversidad Cultural Colombiana, Diversidad es Riqueza, Instituto Colombiano de Antropología, Instituto Colombiano de Cultura, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Ministerio de Cultura, SF. Legislación y normas generales para la gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural en Colombia. Ley 1185. Ley 1185 y su reglamentación. Bogotá, Ministerio de Cultura. Política de diversidad cultural. Bogotá en Ministerio de Cultura. Compendio de Política Cultural. Bogotá, autor. Obtenido en marzo de 2011. 2005. Bitácora del Patrimonio, Guía Pedagógica, Formación Integral a partir de Comunidad, Territorio y Memoria, Bogotá, Imprenta Nacional de Colombia, 2010, Patrimonio Cultural para Todos, Una Guía de Fácil Comprensión, Bogotá, Ministerio de Cultura, Molano, OL, 2007, Identidad Cultural, Un Concepto que Evoluciona, Revista Ópera, Mayo, Volumen Séptimo, 69 al 84, Universidad Externado de Colombia, obtenido en mayo de 2011, Montenegro, M, 2009, Consolidado de información sobre el campo de las artes en Bogotá. Documento interno no publicado. Bogotá, Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Subdirección de Prácticas Artísticas y del Patrimonio. Moreno, D. 2010. Comunicación y apropiación social del patrimonio cultural en Estados del Arte para el campo del patrimonio cultural en la ciudad de Bogotá. Informe final. Documento interno no publicado. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes, SCRD. Oficina Internacional de Trabajo, 1989. Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Proyecto Fortalecimiento de la Capacidad de Defensa Legal de los Pueblos Indígenas en América Central. Organización de Naciones Unidas, Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Informe Nuestro Futuro Común 1987 o Informe Brundtland, consulta el 9 de septiembre de 2011. Parias, Durán y otros, 2006. Construcción de Lugares, Patrimonio, el Centro Histórico y el Humedal de Córdoba de Bogotá, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, Colciencias. Plan de Acción 2008-2012, Componente de Inversión. Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en el Distrito Capital 2004-2016, Acuerdo 091 de 2003. Plan Nacional de Cultura 2001-2010, para una ciudadanía democrática cultural. Plan Nacional para las Artes 2004-2010. Plan Nacional de Danza 2010-2020. Plan Nacional de Educación Artística 2008-2010. Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. Plan Nacional de Música para la Convivencia 2002-2010. Plan Nacional de Teatro 2011-2021. PNUT 2008. Informe de Desarrollo Humano para Bogotá 2008. Bogotá, una apuesta por Colombia. Bogotá, autor. Prats, L. 1997. Antropología y Patrimonio. Barcelona, Editorial Ariel. Por un nuevo concepto de identidad 2007, 18 de febrero, La Nación Argentina. Programa Colombia nos toca. Música Sinfónica para Todos, 2010-2012. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, 2008. La Dimensión Cultural en Informe Regional de Desarrollo Humano, 2008. Bogotá, una apuesta por Colombia. Obtenido el 25 de abril de 2011. www.pnud.org.co. Protocolos de Florencia, 17 de junio de 1950 y de Nairobi, 26 de noviembre de 1976. Recomendación relativa a la condición del artista, 1980, octubre 27. Recomendación sobre la promoción y el uso del plurilingüismo y el acceso universal al ciberespacio, 2003, octubre 15. Recomendación sobre la salvaguardia y la conservación de las imágenes en movimiento, 1980, 27 de octubre. Recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular, 1989, 15 de noviembre. Reflexiones del antropólogo Marc Augie sobre la identidad y la tecnología, 2005, 24 de junio, La Nación Argentina. República de Colombia 2010, Legislación y Normas Generales para la Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cultural en Colombia, Ley 1185 y su Reglamentación, Bogotá, Ministerio de Cultura. 1997, Ley General de Cultura, Ley 397 de 1997, Bogotá, Imprenta Nacional de Colombia. Resolución 0983 de 2010, por la cual se desarrollan algunos aspectos técnicos relativos al patrimonio cultural de la nación de la naturaleza material. Resolución 395 de 2006, por la cual se declaran como bienes de interés cultural de carácter nacional algunas categorías de bienes muebles ubicados en el territorio colombiano. Resolución 035 de 2006, por la cual se declara como bienes de interés cultural monumentos conmemorativos y objetos artísticos localizados en el espacio público del Distrito Capital. Restrepo G. 2008. Pensar la Educación. Bogotá, Instituto de Investigaciones en Comunicación y Cultura. Instituto de Investigaciones en Educación. Universidad Nacional de Colombia. Rey G. 2009. Conceptualización para la creación del Instituto de las Artes de Bogotá, Distrito Capital. Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes. 2010. Los Sentidos Despiertos. Orquesta Filarmónica de Bogotá. Rodríguez Monarca, 2008. Metatextos Literarios de la Vanguardia Chilena, 1914-1938. Estudios Filológicos, 43, 169-178. Roldán A, 2006. Ciudadanía y Poder en Democracias de Alta Intensidad. Flaxo, obtenido el 17 de agosto de 2011, de www.faxo.cl. Ronderos MH, 1993. El Museo, un aula más en la vida de los escolares. Revista Restauración Hoy, páginas 17 a 24. Rosaldo R., 1999. Ciudadanía Cultural, Desigualdad, Multiculturalidad. Obtenido en marzo de www.tij.uia.mx. Sánchez Arciniegas, CI, 2000. Patrimonio Cultural y Turismo Ético en América Latina y Colombia, Bogotá, Universidad Externado de Colombia. Santos M., 2000. La Naturaleza del Espacio, Técnica, Tiempo, Razón y Emoción, Barcelona, Ariel. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. 2007, julio. Bogotá, capital iberoamericana de la cultura. Eje, comunidades culturalmente activas. Primer documento de referencia, Bogotá. 2010, elementos para el Plan Distrital de Artes. Documento interno no publicado. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. 2011, una mirada desde el campo de las artes hacia las posibilidades de implementar un enfoque poblacional, territorial y diferencial. Documento interno no publicado, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Secretaría Distrital de Planeación, Subsecretaría de Planeación Socioeconómica, 2009, septiembre. Referentes conceptuales para debatir el enfoque poblacional y alcance de las políticas poblacionales. Síntesis de coyuntura, 98, Bogotá. 2010, Boletín número 15-2010, Bogotá, Ciudad de Estadísticas, Caracterización y Composición Étnica de la Ciudad. CEN A, 2003, La Cultura como Base del Desarrollo Contemporáneo, Voces 25, Universidad Nacional de Río Cuarto, disponible en www.unrc.edu.ar. Consultado el 17 de agosto de 2011. Sewell, 1997, Los Conceptos de Cultura, en Bonnell, V.G., Beyond the Cultural Turn. Berkeley y Los Ángeles, University of California Press. Silva A, 2006. Culturas Juveniles Urbanas en Ayala, MA, 2006. Memorias para Pensar la Ciudad. Cali, Grupo Estéticas Urbanas, Instituto Departamental de Bellas Artes. SN, 1996. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 22A. 21 de 16 de diciembre de 1996. Suárez, NJ, 2010. Propuesta de ordenamiento territorial para la creación de las regiones ETISI y provincias. Evaluación. PLOT, 1991-2010. Documento no publicado. Bogotá. Taylor C., 1993. Multiculturalismo y Política del Reconocimiento. FCE, México, 1994. Ética de la Autenticidad. Barcelona, Editorial Paidós. Toribio Brites Lemos, MT, 2010. Diálogo de Civilizaciones, la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, versión electrónica, revista del CESLA, volumen 1, obtenido el 27 de julio de 2011, de www.redalic.uamex.mx. UNAT, Programa de Especialización en Educación, Cultura y Política, 2011. La Interculturalidad, un paso a la integración, Bogotá, autor. UNESCO, 1954, Protección del Patrimonio Cultural en Caso de Conflicto Armado. 1952-1971, Convención Universal sobre Derecho de Autor. 1970, Prohibir e Impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales. 1972, Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. 1976, Recomendación relativa a la participación y la contribución de las masas populares en la vida cultural. Recomendación aprobada en el informe de la Comisión del Programa 11 en su 34ª sesión plenaria el 26 de noviembre de 1976, Nairobi. 1982, Declaración de México sobre las políticas culturales. Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, México DF, 26 de julio, 6 de agosto de 1982. 2001, Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, adoptada por la 31ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO, París, 2 de noviembre de 2001. www.unesco.org. 2001, Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. 2003, Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. 2005, Protección y Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales. 2005, Hacia las Sociedades del Conocimiento, Informe Mundial. 2005, Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, París, 20 de octubre de 2005. Universidad Nacional, Red de Estudio de Espacio y Territorio, 2001. Espacio y Territorios, Razón, Pasión e Imaginarios, Bogotá. 2010, Sostenibilidad y Gestión de los Escenarios de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Universidad de los Andes, Facultad de Administración, 2010. Estudio de Sostenibilidad Administrativa y Financiera de los Escenarios Culturales de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte del Distrito y de Orquesta Filarmónica de Bogotá. Vázquez W., 2010. Documento conceptual y metodológico de los estados del arte, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. Wilches J., 2009. Lineamientos de política de proceso. Lineamientos de política del proceso misional, fomento del arte, la cultura y el patrimonio. Documento interno no publicado. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Williams R., 1994. Sociología de la Cultura, Barcelona, Paidós. 2003, La Larga Evolución, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión. Winchester L., Galiquio E., 2003, Territorio Local y Desarrollo, Experiencias en Chile y Uruguay, Santiago de Chile, Ediciones Sur, CLA E. Zambrano C.B., 2006, Derechos, Pluralismo y Diversidad Cultural, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. Zuleta E., 2001, Arte y Filosofía, Medellín, Hombre Nuevo Editores, Fundación Estanislao Zuleta. Agradecimientos. Grupo Focal Enfoque Poblacional, Alfredo Duzán, Magda Liliana Rojas, Carolina Pérez, Vladimir Rodríguez, Elizabeth Quiñones Dayanesi. Grupo Focal Prácticas Culturales, Andrés Mesa, Gloria Alicia Rodríguez, Silvia Julia Casas, Camilo Borrero, Gabriel Restrepo, Osvaldo Muñoz, Margarita Chávez, William Vázquez. Grupo Focal Enfoque Territorial, Luis Fernando Villarromero, Rodrigo Celis Salinas, Santos Jamioy, Patricia Osorio, Octavio Fajardo, Elizabeth Cortés, Subsecretaría de Asuntos Locales, Secretaría de Gobierno, Omar Moreno, María Consuelo Carrión. Grupo Focal Artes, Jaime Cerón, José Domingo Garzón, Alejandro Mantilla, Roberto García, Juan Luis Restrepo. Grupo Focal de Patrimonio Cultural, Patrick Morales, Raúl Niño, Alejandro Bernal. Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, Juliet Sánchez, Canal Capital, Doris Valero, Secretaría Distrital de Gobierno, Alejandro Cárdenas, Secretaría Distrital de Educación, Cristian Otero, Secretaría Distrital de Planeación, María Isabel Hernández, Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, Julio César Rodríguez Bustos, Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio, USAQEN, María Victoria Martínez, Chapinero, Halston André Giraldo, Santa Fe, Hugo Fernando Rodríguez, San Cristóbal, Jorge Gamboa, USME, Gloria Inés González, Tunjuelito, Ferney Pinzón Reyes, Bosa, Rosalba Silva Esquivel, Kennedy, Martín Lugo Febres, Fontibón, Andrea Karina García, Engativá, Jorge Caleb Delgadillo, Suba, Javier Leonardo Laverde, Barrios Unidos, David Bello, Teusaquillo, Einar Rubio Vega, Los Mártires, Antonio María Rey, Antonio Nariño, Argenis Guerrero Jiménez, Puente Aranda, Isabel Cristina Quintero, La Candelaria, Estela Vivas, Rafael Uribe Uribe, Adriana González, Ciudad Bolívar, Mauricio Torres, Sumapaz, Felipe Moreno Salazar, Consejo Distrital de Artes Audiovisuales, Osvaldo Collazos, Consejo Distrital de Música, José Romero, Consejo Distrital de Danza, José David Lozano Moreno, Consejo Distrital de Artes Plásticas y Visuales, Carlos Mauricio Galeano, Consejo Distrital de Arte Dramático, Liliana Moreno, Consejo Distrital de Literatura, Miguel Luna Bisbal, Consejo Distrital de Patrimonio, Eduard Arevalo Neuta, Consejo Distrital de Cultura de Indígenas, Walter Nilsson Atortúa Castillo, Consejo Distrital de Cultura Palenque de Comunidades Negras, Maura Watson Fox, Consejo Distrital de Cultura Raizal, Lupe María Gómez, Consejo Distrital de Cultura ROM, María Elena Arzuza Rodrigo, Consejo Distrital de Cultura de Mujeres, Jenny Gómez Castelblanco, Consejo Distrital de Cultura de Comunidades Rurales y Campesina, Julio César Ardila, Consejo Distrital de Cultura de Personas en Condición de Discapacidad, Yolanda Forero Perilla, Consejo Distrital de Cultura de Personas Adultas Mayores, Jorge Hernando Rico Vera, Consejo Distrital de Cultura de Jóvenes, Ligeya Daza Hernández, Consejo Distrital de Cultura de Sectores Sociales LGBT, Joana Mahut Tafur, Mesa Cultural de Instituciones Educativas y Centros de Investigación, Jimena Trujillo, Mesa de Organizaciones Culturales No Gubernamentales, Humberto Sanabria, Mesa Cultural Artesanal, Elvira Pinzón, Mesa Cultural de Museos, Nelson Julián Villamizar, Mesa de Trabajo de la Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria, Consejo Distrital de Cultura de Grupos Étnicos y Sectores Sociales y Etarios, Adriana Fernández, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Domingo Gaviria, Consejo Distrital de Cultura de Indígenas, Adiela Dagua, Consejo Distrital de Cultura Palenque de Comunidades Negras, Dilia Robinson, Consejo Distrital de Cultura Raizal, Lucero Lombana, Consejo Distrital de Cultura Rom Gitano, Auraneli Guachetá Ayanegua, Consejo Distrital de Cultura de Mujeres, Aquileo Alvarado Pedraza, Consejo Distrital de Cultura de Personas en Condición de Discapacidad, Marcela Salomé Gómez Lee, Consejo Distrital de Cultura de Comunidades Rurales y Campesinas, Lilia Alarcón, Consejo Distrital de Cultura de Personas Adulto Mayor, Diana Garzón, Consejo Distrital de Cultura de Jóvenes, Felipe Correa Maecha, Consejo Distrital de Cultura de Sectores Sociales LGBT, Aura Pilar Rincón Barrera, Consejo Distrital de Asuntos Locales en Arte, Cultura y Patrimonio, Sonia Velázquez, Consejo Distrital de Artes. Nelson Tuntaquimba, Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. Consejo Distrital de Artes, Berta Quintero, Instituto Distrital de las Artes. Álvaro Jaramillo, Orquesta Filarmónica de Bogotá. Pilar Gordillo, Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Natalia Escobar Lozano, Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Subdirección Técnica de Parques. William René Sánchez, Secretaría de Educación Distrital. Sonia Esperanza Velázquez, Consejo Distrital de Música. Edgar Estrada, Consejo Distrital de Danza. Hernando Parra, Consejo Distrital de Arte Dramático. Jenny del Pilar Perdomo Rivas, Consejo Distrital de Artes Plásticas y Visuales. Camilo Gutiérrez, Consejo Distrital de Artes Audiovisuales. María Cándida Ferreira de Almeida, Consejo Distrital de Literatura. Luis Fernando Cárdenas, Consejo Distrital de Asuntos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio. Felipe Correa Maecha, Consejo Distrital de Cultura de Grupos Étnicos y Sectores Sociales y Etarios. María Paula Álvarez, Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. Consejo Distrital de Asuntos Locales en Arte, Cultura y Patrimonio. Luzmeri Ponguta, Orquesta Filarmónica de Bogotá. Patricia Jiménez González, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Pilar Gordillo, Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Berta Quintero, Instituto Distrital de las Artes. Elizabeth Cortés, Secretaría Distrital de Gobierno. Pedro Antonio Bejarano Silva, Secretaría Distrital de Planeación. Camila Gaitán, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Cinia Rocío Navarro Prada, Alcaldía Local de La Candelaria. Ana Dunia Pinzón, Alcaldía Local de Bosa, encargada. Nevardo Molina, Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio, Usaquén. Elena Chedraui, Chapinero. Luis Alberto García, Santa Fe. Antonio Naudín Vargas, San Cristóbal. Nelson Huérfano, Usme. Gisela Lozano Rosso, Tunjuelito. Edgar Osorio, Bosa. Jorge Rodríguez Barragán, Kennedy. Aura Pilar Rincón Barrera, Fontibón. Johnny Germán Vanegas Barbosa, Engativá. Luis Fernando Cárdenas, Suba. Pedro José Luis Pulido, Barrios Unidos. Soraya Galindo León, Teusaquillo. Hilda Lozano Galán, Los Mártires. Javier Fernando Ortiz Piraquive, Antonio Nariño. Maribel Flores, Puente Aranda. Francisco Inestrosa, La Candelaria. John Alexander González, Rafael Uribe Uribe. Francisco Borda, Ciudad Bolívar. Néstor Díaz, Sumapaz. Jenny del Pilar Perdomo Rivas, Consejo Distrital de Artes. Domingo Gaviria, Consejo Distrital de Cultura de Grupos Étnicos y Sectores Sociales y Etarios. Carlos Córdoba, Consejo Distrital de Casas de la Cultura. Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. Gabriel Pardo García Peña, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Karime Hassan, Secretaría Distrital de Planeación. Alfonso Pinaut, Secretaría Distrital de Hábitat. Nora Isabel Vargas Castro, Instituto Distrital de Turismo, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. José Fernando Cuello, Secretaría Distrital de Ambiente. Francisco Javier Osuna, Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Archivo de Bogotá. María Claudia Romero Izaza, Instituciones de Educación Superior, Universidad Nacional de Colombia. María Paula Álvarez, Profesionales y de las Agremiaciones de Profesionales Expertos. Juan Guerrero Gómez, Organizaciones que realicen actividades de divulgación, valoración, conservación, protección, salvaguardia y memoria del patrimonio cultural. FUNCORES. Miguel Luna Bisbal, Organizaciones de propietarios o residentes del patrimonio inmueble del ámbito distrital debidamente reconocido. Corpo Patrimonio. Giovanni Andrea Alfonso, organizaciones o comunidades organizadas que habitan o protegen el patrimonio nacional debidamente reconocido en el Distrito Capital. Fundación Rutas, Culturas y Caminos de Colombia. Jorge Gamboa, Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio. Stanley Sinisterra, Consejo Distrital de Cultura Palenque de Comunidades Negras. Kimberly Paola Ortiz, Consejo Distrital de Cultura de Indígenas. Consejo Distrital de Equipamientos Culturales. Ever Cruz, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Manuel Lara Zavala, Instituto Distrital de las Artes. Julián Mosquera, Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Luzmeri Ponguta, Orquesta Filarmónica de Bogotá. Edilma Adriana Mariño Dueñas, Secretaría Distrital de Planeación, Subdirección de Planeación Territorial, Dirección de Planes Maestros. Rafael Molano Rojas, Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Subdirección Técnica de Parques. Mari Giraldo, Biblored. Luz Dari Mesa, Centros de Expresiones Culturales y Cívicas. Edgar Osorio Hernández, Consejo Distrital de Asuntos Locales en Arte, Cultura y Patrimonio. Carlos Solano, Consejo Distrital de Casas de la Cultura.